innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 33 al 34. En el mensaje anterior, le hablé de la importancia tremenda de tomar descanso físico y espiritual con el propósito de poder seguir ministrando. Le dije que estamos en un conflicto espiritual que nos produce fatiga, fatiga física y espiritual. Y si no cuida su descanso retirándose con el Señor, dejando de ministrar por un tiempo, entonces es probable que por causa de su fatiga, usted se convierta en baja, en víctima del diablo o sus demonios contra los cuales nos encontramos en guerra. Vimos en el pasaje que el Señor se llevó a los suyos a un lugar desierto para que descansaran un poco de tiempo con Él. Pero a veces nuestra intención de descansar se frustra. ¿Cómo reaccionamos entonces? ¿Qué hacemos? La experiencia del Señor y sus apóstoles nos habla de esto. Escuche Marcos 6, 33 al 34. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La forma en que el Señor reaccionó nos muestra que Jesús tiene compasión de la condición de los que lo buscan y busca remediarla. El Señor tenía la intención de dejar de ministrar por un poco de tiempo para regresar después del descanso a ministrar otra vez. Para estar a solas con sus discípulos, se metió en la barca con ellos y se los llevó a un lugar desierto. Lucas nos dice que en las inmediaciones de Bethsaida. Pero el descanso a veces se ve frustrado. Vea otra vez, por favor, el versículo 33. Pero muchos lo vieron ir, los vieron ir, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Algunos en la multitud simplemente adivinaron el destino de Jesús. Lo vieron entrar en la barca, junto con sus discípulos. Los vieron levantar la vela y el rumbo que tomaron, y se dieron cuenta exactamente a dónde iban. Así que los siguieron a pie, y llegaron al lugar aún antes que él. Esto no es de extrañar, porque la travesía fue muy corta. Ellos se encontraban en la ribera occidental del lago, cerca de la desembocadura del Jordán, y tal vez en las inmediaciones de la población de Capernaum. Y el Señor Jesús, todo lo que se proponía era llevarlos al otro lado de la desembocadura del Jordán, en las cercanías de la ciudad de Bethsaida, en un lugar desierto de la ribera oriental. Así que la travesía que iban a hacer era de no más de unos 10 kilómetros. Y la gente que adivinó su propósito se le anticipó corriendo. Y era fácil correr porque el Jordán forma allí una desembocadura amplia, una llanura amplia. ¿Por qué lo siguieron? El Señor sabía lo que todo ministro debe aprender, que los necesitados no tienen ninguna consideración para los ministros. Esto no lo digo peyorativamente, es natural. Lo siguieron porque estaban grandemente necesitados de sus servicios. Estaban sedientos y hambrientos de sus palabras. Estaban hambrientos de la esperanza que Él les daba. Aquella gente estaba viviendo oprimida, especialmente por el Imperio Romano, y estaba viviendo oprimida, como siempre sucede, por los poderosos y por aquellos que han logrado amasar dinero a expensas de los demás. Se encontraban empobrecidos por los impuestos que tenían que pagar. Se encontraban enfermos, cansados por su pecado, perdidos espiritualmente. Ellos no se daban cuenta de todo esto, pero Jesús estaba agudamente consciente de sus grandes necesidades. Para eso había venido al mundo. En Marcos capítulo 10, versículo 45, leemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquellos hombres, y creo que eran principalmente hombres porque habían tenido que correr para llegar antes que él, aquellos hombres pues se encontraban grandemente necesitados del Señor Jesús y no tenían ninguna consideración para su descanso. Y esto es natural. ¿Puede usted imaginarse a Jairo, del cual ya estudiamos, cuya hijita estaba postrada a punto de morir, agonizando? ¿Puede usted imaginárselo esperando calmadamente a que Jesús se desocupara? ¿O esperando calmadamente a que el Señor Jesús tomara un descanso con sus discípulos para que después viniera a ministrarle a su hijita? No es posible imaginarlo de esta manera. Cuando los necesitados están experimentando las necesidades graves que los abruman, ellos lo que quieren es solución a sus necesidades. No se ponen a pensar ni en el cansancio ni en la fatiga del ministro. Déjeme preguntarle, si usted es ministro, si es pastor, si es misionero, misionera, si usted sirve en alguna capacidad dentro de la iglesia local o dentro de algún otro ministerio, ¿cómo se siente usted si los necesitados le frustran sus vacaciones? ¿Cómo reacciona usted ante las demandas por sus servicios que no toman en consideración su cansancio? Yo sé cómo reacciono yo. Reacciono mal. Puede ser que me salga de mis casillas, puede ser que me enoje, puede ser que se me suelte la lengua. Yo tengo mucho que aprender de la forma en que reaccionó Jesús y de lo que hizo. Pero déjeme decirle, si usted es como yo, entonces, amigo, tenemos mucho que aprender de la forma en que Jesús reaccionó y de la forma en que lo hizo. El Señor Jesús tiene compasión. La reacción del Señor Jesús nos muestra que tiene compasión de los que le buscan y busca remediar sus necesidades. Ya hemos dicho que el Señor estaba agudamente consciente de las necesidades de los que lo estaban buscando. Salió de la barca y allí estaban. Fíjese en el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. En cuanto se apeó de la barca, por decirlo así, el Señor Jesús se topó directamente con una gran multitud. ¿Qué sucedió? El Señor se compadeció grandemente de aquellos hombres. Ve a la segunda parte del versículo 34. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor Jesús simplemente sintió una gran compasión por aquellos hombres que habían corrido tanto para alcanzarlo, y no se sentía compadecido particularmente por la carrera que habían dado, sino por su condición, la condición en que se encontraban. Eran como ovejas que no tiene pastor. El Señor debió murmurar las palabras tristes del profeta Micaías. Esas palabras se encuentran en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Si tiene usted una Biblia completa, le voy a pedir que vaya al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes 22, 17, y si no la tiene, escuche. Aquí el profeta Micaías le estaba hablando al rey Acab, que era un rey espurio en Israel. Y entonces Micaías le dijo a Acab: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Ahora, estas no eran palabras de Micaías. Eran palabras tristes que Jehová de los ejércitos estaba pronunciando a través de Micaías. Era Jehová que estaba comentando cómo veía a su pueblo sin rey, porque Acab, el rey que reinaba sobre Israel, era un rey falso, no era de la casa de David. Esas son las palabras que el Señor Jesús debió haber pronunciado, diciéndoles tal vez a sus discípulos, o simplemente diciendo para sí: son como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo son las ovejas sin pastor? Déjame decirle, las ovejas, los borregos, son animales muy estúpidos, que cuando no están atendidos por alguien, se ven totalmente perdidas, desprotegidas, hambrientas, sedientas, simplemente no saben a dónde ir, ni qué hacer, ni cómo protegerse. Y así estaba el Señor Jesús viendo a esos hombres que lo habían seguido. Estaban perdidos espiritualmente, estaban desprotegidos, estaban hambrientos y sedientos espiritualmente. En otras palabras, se encontraban mal, mal, mal. Así que lo que hizo el Señor Jesús es que se puso a actuar como pastor. Se puso a alimentarlos. Ve otra vez el final del versículo 34 y comenzó a enseñarles muchas cosas. Me permite decirle que el Señor Jesús estaba haciendo lo que todo pastor debe de hacer: alimentar a las ovejas. Ese es su trabajo y su tarea principal. El Señor Jesús se puso a darles esperanza por medio de sus palabras. En otras palabras, se entregó a remediar sus necesidades. ¿Por qué muchos cristianos y ministros cristianos no reaccionamos así? Porque necesitamos ser controlados por el Espíritu de Jesús para poder ver a la gente como Jesús la ve. Las personas que buscan a Jesús deben despertar nuestra compasión por causa de sus grandes necesidades. Pero déjame decirle, nosotros no somos particularmente compasivos. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él ve a las personas que buscan a Jesús como Jesús las ve, como ovejas con grandes necesidades, como ovejas sin pastor, desprotegidas, perdidas, hambrientas, sedientas, necesitadas de sus ministraciones. Y si nosotros somos controlados por el Espíritu del Señor, experimentaremos que podremos ver a los hombres y mujeres que buscan a Jesús con amor, porque son personas por las cuales nuestro Señor Jesús murió. Y eso nos motivará a buscar nuestro segundo aire cuando estamos muy necesitados de descanso para poder seguir ministrando. Es muy necesario descansar para poder seguir siendo efectivos en la pelea, pero a veces no es posible. Pero eso no debe de enojarnos, ni siquiera de molestarnos. Si somos controlados por el Espíritu de Cristo, veremos a los que buscan a Jesús por medio de nosotros como Él los ve, como altamente necesitados, cuyas necesidades Jesús puede resolver a través de nosotros. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.